coco rapado, vamos por todos lados, con el cuerpo tatuado, desafiando a la suerte. Tras la vida, la muerte, tras la muerte, quién sabe, como quiera no avisa, esa cae de repente. Así que para adelante, de frente, huracaneándote la mente, con lírica potente, volumen que pega fuerte, como con la loca, dando rol en la troca, rayado como el moca de Santa Catarina, de los locos de la esquina, el que te adoctrina, con lírica domina, ándese bien pilas, como mis carnales, haciendo este jale, quien conoces que nos gane, piensan que les sale, pero solo piensan, la gente no es mensa, nota la diferencia, pues que mi experiencia no controla tu arrogancia, para tu desgracia, tengo más inteligencia, no me espanta la violencia, estoy listo para todo, te aseguro que le atoro y atascado si en el lodo, si me toca ni modo, ¿a dónde voy a hacerme? Yo no quiero problemas, pero te aseguro que voy a defenderme. Con el coco rapado, vamos por todos lados, con el cuerpo tatuado, desafiando a la suerte. Tras la vida, la muerte, tras la muerte, quién sabe, como quiera no avisa, esa cae de repente. Para mi gente, aquí presente, voy por la vida, siempre pa'l frente, pa' mi jauría, la más locota, tiro mis rimas y se me alborotan, toda la flota rebota prendida, el cartel de Santa va puro pa' arriba, no gasto saliva, tiro pura neta, somos los que andan zumbando por todo el planeta, no existe receta, solo somos sinceros, cuántos cuentos cuentan, algunos chapuceros, este rap verdadero para los ya de veras, los que cruzan fronteras, los que tumban barreras, para los perros locos que la rifan donde caiga, les baila esta rola pa' toda la banda, traje pa' la ganga, pura rima malandra, brillillos pa' tu tanga, el as bajo la manga y la col bajo la guanga. Con el coco lavado, vamos por todos lados, con el cuerpo tatuado, desafiando a la suerte. Tras la vida, la muerte, tras la muerte, quién sabe, como quiera no avisa, esa cae de repente. Hacer un cotorreo, también unas morritas, una loquera chida y armar una rolita. Con vuelo, montándolas a pelo, camino pa' Guaritos, llegando allá nos vemos. Ando bien afteriado y tiramos el mugrero. Había muchos retenes pasando Ciudad Madero. Traigo un beat re bueno que se produjo el mono. Tenga listo el estudio pa' quemar el micrófono. Como Darius dice, fiesta. Ya conocen a mi Juárez como se revienta. Y de la más fresca, compa, usted sabe que lo mío es la yesca. No se diga más, entonces aquí nos vemos. Paso del norte, espera, va a continuar el vuelo. Ya dijo, canijo.